No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Saludos fraternos y solidarios a quienes escuchan esta radio y a quienes semana a semana suman sus voces para seguir rompiendo distancias. Cada vez más cerca, cada vez más voces. Cada vez más cerca, cada vez más voces. Cada vez más cerca, cada vez más voces. Hemos llegado a nuestra emisión número 20, hoy lunes 7 de septiembre. Esta es la correspondencia radial comunitaria, no estamos solos. Ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Una radio semanal de la Fundación Secucol. Una radio semanal de la Fundación Secucol. Una radio semanal de la Fundación Secucol. Esta misión tenemos el gusto de tener una canción de creación colectiva llamada Defiéndete, de las compañeras de la Red Feminista Antimilitarista de la Ciudad de Medellín. Muchos niños y niñas han manifestado estar cansados de no ir al colegio, o de estar en casa, o de no hacer nada, o de no salir. Por ello, nos surgió la pregunta del día de nuestra emisión. ¿Cómo te imaginas la vida luego de la cuarentena? ¿Cómo te imaginas la vida luego de la cuarentena? Seguimos con la segunda parte de Malaika, una historia del escritor caleño Lizardo Carvajal y sonorizada con mucho cariño gracias a las voces de personas amigas de nuestro proceso. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de WhatsApp, al Facebook de la Fundación Secucol o todos los lunes en vivo a las 6 p.m. en la página de internet www.radiolibre.cc. No dejes de escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. No dejes de escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios, porque esta radio es de todos y todas. Porque esta radio es de todos y es de todas. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenas tardes, mi nombre es John Anderson García Lucumí. Soy del grado quinto para darle un saludo a todos los profesores, profesoras, amigos y amigas de Secucol. Y para comentarles que no se olviden de escuchar la radio. Hola, yo me llamo Carolai. Mandé un saludo para la radio. Chao. Muy buenas tardes, mi nombre es Eiber José. Un saludo para todos los profesores. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenas tardes, mi nombre es José Domingo, estoy en el colegio de Secucol. Un saludo para todos los profesores y todos mis compañeros. Hola, buenas tardes, soy Majo. Hola, mi nombre es Lizardo Carvajal, escritor e ilustrador de literatura infantil. Le quiero mandar un saludo a la gente linda de Secucol y a su proceso de radio comunitaria y a todos los niños y niñas que escuchan su programa. Les envío un abrazo afectuoso y compañero porque no estamos solos si nos tenemos a nosotros. ¡Un saludo para todos los de la radio! La radio es libre, suena libre, radio libre. Radiolibre.cc. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. No es solo hablar de pan, Señor. Thank you. Queremos seguir recordando a las y los líderes que han defendido nuestros territorios y nuestros derechos. En este caso, queremos recordar especialmente y celebrar el liderazgo juvenil, porque son ejemplo de lucha, de resistencia y de que la unidad es el camino. Traemos la historia de Cajamarca y el hambre de minería que sus suelos han soportado. También a una comunidad organizada que a través del método de la consulta popular logró evitar un proyecto minero sobre su territorio. Langlogola Chanting es una empresa minera internacional de origen sudafricano que desde hace ya mucho tiempo tiene sus ojos, dientes y garras puestos sobre Cajamarca. De las 6.241 personas que votaron en la consulta popular para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto extractivista y minero en su territorio, solamente 76 personas votaron que sí. El resto, las 6.165 personas habitantes de Cajamarca, votaron no. No a la explotación minera en su territorio. Este hecho histórico ocurrió en Cajamarca, departamento del Tolima, fue protagonizado por sus juventudes que hicieron todo esto posible. Somos el colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca. Somos defensores y defensoras de los derechos humanos y el territorio. Y estamos en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, reconocido como una despensa agrícola. Desde que se creó el colectivo, hemos venido trabajando por la justicia climática, por promover la movilización social para defender nuestro municipio. Hemos promovido acciones pedagógicas para concientizar a los habitantes sobre la importancia de unirnos y defender a Cajamarca de amenazas extractivistas. Aquí se pretende desarrollar el proyecto minero La Colosa. Participamos en la realización de una consulta popular donde el pueblo dijo no a la minería para defender la tradición agropecuaria, defender nuestra biodiversidad y cultura campesina. Nuestra lucha también es por recuperar saberes del campo y promover prácticas agrícolas sustentables para las mujeres campesinas y sus familias, que sigan protegiendo nuestro entorno. Como colectivo juvenil defendemos el territorio para buscar una vida digna. Hemos entendido que si en Cajamarca nos despojan por el proyecto minero, nuestras vidas cambiarían radicalmente. Defendemos el territorio como posibilidad de seguir construyendo un mundo diferente, o por lo menos empezar desde donde nos encontramos, desde nuestra casa, nuestro barrio, nuestro pueblo. Luchamos por lo que lucharon nuestros abuelos y abuelas, nuestros ancestros indígenas. Hoy, en medio de esta situación de pandemia, tenemos la posibilidad de gozar un ambiente sano, conseguir alimentos, tener agua en nuestras casas. Hoy nos sentimos afortunados y afortunadas de estar en un paraíso y por eso reafirmamos defenderlo hasta el final. A los niños, a las niñas y a los jóvenes los invitamos a seguir defendiendo los territorios, a seguir creciendo desde el arte, la educación, la agricultura y cualquier posibilidad que tengamos para seguir construyendo un país, un territorio en paz con nuestra madre tierra. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí. ¿Cansado de esta cuarentena? ¿Tiene marcado el sofá de tanto dormir y roncar? ¿Ha hecho rutinas de ejercicio hasta el cansancio? ¿Está cansado de ver las mismas novelas? ¿Sus hijos tienen los ojos cuadrados de tanto ver televisión? Pues le tengo la solución. Secucol te invita a que participes en los talleres artísticos. Conéctate a través de tu celular o tu computador. ¡Te esperamos! Muchos niños y niñas han manifestado estar ya muy cansados y cansadas de no ir al colegio, o de estar en casa, o de no hacer nada, de no salir, de no ir a la escuela, de no ir al parque, no jugar. Por ello nos surgió la pregunta del día para esta misión número 20, y es ¿cómo te imaginas la vida luego de la cuarentena? La pandemia se está mitigando y las leyes están siendo más permisivas. ahora los niños y las niñas ya pueden estar de cierta forma en la calle y prontamente se activarán los colegios. Entonces, ¿tú cómo te imaginas que va a ser la vida? Hola, soy Adrián Benavides, estoy en la escuela Sacucol, es de segundo grado. Bueno, si la pandemia se hubiera acabado, todos los partidos, habría nuevos partidos. Partidos de fútbol, de tenis, eso de fútbol. Y también se reactivarían los programas, porque hay unos programas que tienen repetición de episodios, porque no se pueden hacer. También los niños podrán salir al parque, divertirse, por fin, y visitar a sus amigos. Imagino luego de la cuarentena, pues muy bien, aunque muchos muertos, pero bien, pasa todo esto y podremos salir los niños, adultos, todos. Buenas tardes, me llamo Achille Nicor Rodríguez Brito. Cuando se acabe esta cuarentena, quiero ir para la escuela, quiero que estemos todos reunidos, que prefiera estar con mis amigos, compartir y todo eso. Buenas tardes, mi nombre es Caroline. Quiero que se acabe esta pandemia para estudiar. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Sofía. Estudio en la institución Sacucol y pues la cuarentena después va a ser muy diferente porque voy a entrar a clases, voy a estudiar, voy a hablar con mis amigos, voy a hacer talleres con los profesores y yo todos mis talleres. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Heiber José, estoy en Sacucol. Estoy muy agradecido con todos los profesores. Le mando un saludo para todos mis compañeros. Después de la cuarentena estoy muy contento porque ya podemos ir al parque. Gracias, bye. Hola, mi nombre es Gabriela. Yo creo que después de la cuarentena todas las personas van a ir a ver a sus familiares más queridos, van a ir a los parques, a las piscinas. Pero igual hay que cuidarse porque el virus, aunque se haya acabado el virus, aún sigue el coronavirus. Chao. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina Alejandra. Y cuando se acabe esta pandemia, como yo quiero es con estudiar, sin peleas y estar con mis compañeros, ir a comer helado, ir a piscina, ir al río, cosas así por lo menos. Y también es como ir a la playa. Yes. Leymari, ¿cómo te imaginas la vida después de la cuarentena? Salir a la iglesia, darle gracias a Dios, estar feliz, cuidarse, caminar, pasear, jugar. Le mando un saludo para todos mis compañeritos, todos los profesores de Sacucol. Mi nombre es José Domingo y después de la cuarentena, me parece que los parques ya están abiertos. Puedo irme a recrear, a jugar, que estoy muy contento por eso. Gracias. Chao. Cuando se acabe ese virus, voy a jugar y ser feliz, a estudiar, por la pofa. Chavo. ¿Cómo te imaginas la vida luego de la cuarentena? Como lo dijo mi compañera, y para la iglesia y darle gracias a Dios porque se haya ido todo lo malo, que el coronavirus se haya ido y que ha protegido a mucha gente del coronavirus, y salir con mi familia a pasear y comer una paleta. Buenas tardes, mi nombre es María Laura. Yo creo que cuando se acabe la pandemia iremos a estudiar. Amiga, quiero a mini y voy a ir al colegio. Quiero salir todos lados. Buenas tardes, profesores y estudiantes de Sacucol. Mi nombre es Roberto Jesús Hoyo Herrera. Soy de grado quinto. ¿Y cómo te imaginas la vida luego de la cuarentena? Yo me imagino que primero volverían las clases, los profesores nos avisarían que ya podríamos volver a clases. Nosotros los estudiantes nos veríamos mismos con los profesores, volveríamos a tener nuestras clases actuales, los papitos de todos irían a trabajar de vuelta, a conseguir trabajo. Y nosotros nos, los niños iríamos a dar vuelta a estudiar, a disfrutar de la niñez. Espero que les haya gustado. Recuerden que soy Roberto de Sosuello Herrera, de grado quinto y escuelas de Cucol. Espero que les haya gustado. Ali, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alejandro Matriz Andrade. Y salí con su familia, pasarla bien, hacer compras, jugar en los parques. Son muchas las maneras por medio de las cuales las mujeres venimos trabajando y luchando por una vida libre de violencias. La música es una de ellas. En esta ocasión les queremos compartir una hermosa canción con un poderoso mensaje creada por las compañeras de la Red Feminista de Medellín. Hola mi gente, yo soy Deloto, soy rapera y formadora popular feminista de la Red Feminista Antimilitarista de Medellín. El día de hoy escucharemos la canción de rap llamada Defiéndete, canción que nace y se materializa en las voces del grupo Comunas Sin Barreras, grupo de niñas MCs que hacen parte de la Escuela de Rap para Mujeres de la Red Feminista Antimilitarista. Esta canción nace en el 2017 y es una respuesta a las situaciones de violencia que viven las niñas y jóvenes en el sector de la Comuna 2. Es una invitación a defender la vida con garras y dientes. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Hoy, en nuestro espacio del cuento, continuamos con la bella historia de Lizardo Carvajal, Malaika la princesa. Mamá elefante Nari y papá elefante Kumba acaban de revelarle un secreto a Malaika para que escuche las historias más bellas de los árboles sagrados del África, los baobabs. Veremos que otros hermosos aprendizajes y secretos nos contarán mientras caminamos con ellos por las áridas sabanas de África en búsqueda de los pozos de agua. Habían ya caminado Malaika, Nari, Komba y el resto de la manada de elefantes por 5 días completos cuando llegaron a un bebedero completamente seco. ¿Tampoco hay agua aquí? ¡Oh, no! El próximo bebedero de agua está 3 días de camino. parecía que los días difíciles habían llegado. Y algo en Comba estaba cambiando. ¿Por qué papá no puede cargarme más? Su cuerpo está cansado, Malaika. Ha perdido muchos dientes y no puede comer todo lo que necesita. 2 días estuvieron esperando a que Comba pudiera levantarse, hasta que de repente las nubes negras taparon el cielo. Nari advirtió el olor de la lluvia que estaba por llegar. ¡Viene para acá! Parecía que un milagro había ocurrido, y así pudieron avanzar un tiempo más. Pero Malaika seguía preocupada, pues no pudo volver a montar en Comba. Mamá, ¿papá va a morir? Si algo está vivo, lo más seguro es que muera. ¿Y a dónde va uno cuando muere, mamá? A las tierras de la memoria. En el recuerdo de los otros nos hacemos inmortales. Al poco tiempo, Comba se detuvo y se entregó a la tierra fértil de la sabana africana. Cuando Comba cerró sus ojos por última vez, la manada entera lo despidió con una magnífica ofrenda de flores. El viaje debe continuar, Malaika. Recuerda para siempre este lugar. Te prometo que regresaremos. Algunas noches Malaika soñaba que Comba le bajaba la luna y por fin la podía tomar entre sus manos. Así Comba empezaba a habitar la memoria de Malaika. 2 días pasaron y las piernas de Malaika se alargaron como las de una joven cuando regresaron al lugar en donde había quedado papá Comba. Este lugar es muy parecido, pero ese baobab no estaba ahí. Los elefantes y las elefantes somos las semillas de los baobabs, Malaika. Ese es nuestro gran secreto ancestral. Así. En el atardecer de aquel día, la princesa Malaika se abrazó al baobab y escuchó las más hermosas historias. Historias que solo pueden contar las flores que guardan la profunda voz de la tierra. La radio es libre. Suena libre, Radio Libre. Radiolibre.cc. Muy felices, cerramos nuestra radio del día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron desde la escucha y a las voces que se sumaron para hacer posible esta radio. Nos volveremos a ver y escuchar el próximo lunes 14 de septiembre a las 6 p.m. para celebrar nuestra emisión número 21. Le pedimos que estés muy atenta y atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Y los y las invitamos a seguir participando de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria. Envía tus audios con saludos, opiniones y todos los relatos que quieras compartir al siguiente número de WhatsApp: 321-202-9855. Seguimos tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias, porque juntando nuestras voces hacemos comunidad. Y recuerden que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Desde Secucol, en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, de fuerza y de solidaridad. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.